Muy buenos días y bienvenidos a Entre Tango y Jazz. Hoy Alejandro tardará un poco en llegar, está haciendo unas gestiones para la Escuela de Danza y Salud Corporal Tango Brujo, Manuel Llaneza 35, pero hasta entonces estaremos con la sección de jazz con aquí Javi Entriago. Muy buenos días. Buenos días, Raúl. Y los oyentes. Y a los oyentes. Ya hacía mucho que querías venir al programa a poner vinilos, que nunca pusimos. Bueno, ya estuve en otras ocasiones con Carlinos en La Voz del Árbol y también me apetecía conocer. Bueno, yo a ti te conozco, Raúl, y bueno, ahí estamos. De las calles de Gijón. De las calles de Gijón, correcto. Y los garitos. Y garitos, garitos de jazz. Y entonces, ¿qué trajiste para que escucháramos en el día de hoy? Bueno, pues en el día de hoy vamos a poner un vinilo. Un vinilo que es reciente, ¿no? Es del 2017, a finales del 2017, principios del 18. Vamos a ponerlo así, en diciembre grabado. Son versiones de Charlie Parker y podemos hablar a lo largo del programa de los temas que vamos a poner y un poco la historia y la vida del gran Charlie Parker. Del gran Charlie Parker. Y su trágica vida, claro. Bueno, la vida ya la quisiera yo para mí también, por muchas alegrías y tristezas que tenga. Sobre todo tristezas. Es un genio, es admirable. Pero bueno, sí, podemos hablar de los músicos y demás. Vale, entonces si te parece vamos a ir escuchando la primera pista. ¿Cómo se llama? Mira, es de la cara 1 del disco, el primer tema, que es Meet Charlie Parker. Vale, que como me decías antes, es una versión vocal de la composición original de Charlie Parker. Sí, es una que es Ornithology. Correcto, bien. Está dentro de ese disco de Charlie Parker. Y es una versión, ya te digo, interpretada vocalmente por Madeleine Peyroux. Vale, sí, una cantante de jazz francesa muy popular ahora mismo. Sí, contemporánea de ahora. Y bueno, podemos ponerla a ver si le gusta a los oyentes. Vamos a escucharla. About this guy named Charlie Parker, I asked a girl who told me, hey, is he cute? She said, no, but him you will dig. Guess that sister knew me pretty damn well, cause that mister rang my every bell. He swept me off my little bo peep, the way that he kissed me was lusciously sweet. Charlie Parker, you've never seen a light so bright as his height. He moves like a man out of time. Radio and movies spilling out his spine. Do something to me, take me out my mind. It's like he knows exactly what infinity wants his soul to do. Mm-hmm. Charlie Parker. I know it's gonna be a ride, and I'll cry no matter. My mind's made up. Sure, I could find myself a safer man, a man with some money and a simpler plan. But how am I gonna live with that after I've touched the mind of God? Always on a Charlie Parker, but they will never know the man like I did, the goofball, the practical jokes. They'll never know the honey taste of his kin. They'll never know the real essence of him. It's something that I'll always have, something I'll take all the way to the end. Y acabamos de escuchar este Meet Charlie Parker, esta versión de Ornithology, de Madeleine Perrot, sí, sí, cantante francesa muy popular en estos momentos. Y Ornithology hace ¿qué quiere decir? Referencia al disco, al discazo de Charlie Parker. Pero no te sabría datar la fecha ahora del Ornithology, pero... que sería por los años... Por los años 40. Todo, 40. Tampoco vivió mucho, entonces todas sus composiciones suelen estar escritas en esos años. Y Ornithology, que quiere decir ornitología. Ornitología, sí, que es homenaje al apodo. Al estudio de los pájaros, ¿no? Claro, a la ciencia que estudia los pájaros, a las aves. Hace referencia al apodo que tenía Charlie Parker, que era Bird, el pájaro, por la forma en la que tocaba. Que vamos a mirar en las siguientes pistas, y en muchas de las composiciones de Charlie Parker hacen referencia a pájaros y demás, siendo un juego con su apodo. Muy bien. Bueno, pues tenemos que decir que este tema, al saxo tenor, estaba Donny McCaslin. Yo le descubrí en este disco. Tampoco sé decir mucho. No lo conocía yo tampoco. Claro, debe ser de estos contemporáneos de Nueva Hornada. Entonces también tenemos a la guitarra a Ben Mordor. Vale. Que este ya me suena más de escucharlo en otros vinilos, otros CDs. Y Mark Juliana está Larry Grenadier al bajo contrabajista de Nueva York, sí, claro. Contrabajista, sí. Y también está Eric Harlan a la batería. El gran Eric Harlan. Y al piano Craig Tabor. Bueno, una banda de grandes de la época actual. Craig Tabor, aparte del piano, toca el Wurlitz eléctrico y el Hammond. En este tema la composición era de piano, creo. Lo estaba escuchando ahí, sí. El pianista era Craig Tabor. Vale. Y bueno, vamos a saludar también al compañero Fernando Namijas, que acaba de llegar a la estación de radio. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bien. Buenos días. Estaba acá, mientras los escuchaba hablar, estaba leyendo un poquito la historia de Charlie Parker, y como no conozco yo mucho de jazz, estaba viendo en internet que este hombre tenía un trastorno bipolar. Y otros tantos. Y otros tantos, no me digas. Parece, sí, un personaje, claro, súper interesante. Sí, bueno, sí. Sí. Es un hombre que vivió una vida excepcionalmente trágica, adicto a la heroína. Adicto a las drogas, a la heroína concretamente. Apa. Y vamos, murió muy joven. Hace también, hay que hacer mención a una película muy buena de Clint Eastwood. Narra muy bien la película. La película se llama Bird, como no. Mm. Y hace mucho la referencia a la biografía de Charlie. Entonces es una referencia muy buena y recomendable, muy buena película, Bird, de Charlie, de Clint Eastwood, sobre la vida de Charlie Parker. Si os parece, vamos a seguir escuchando el disco y luego vamos comentando un poco sobre la vida de, uh-huh, de este personaje, de este hombre, Charlie Parker. Que, bueno, pues, ¿cuál sería la siguiente pista? Sí, sí, la siguiente pista es el epitafio, The Epitaph of Charlie Parker. The Epitaph of Charlie Parker. ¿Qué significa el epitafio Charlie Parker? Exactamente. Vamos, porque lo pone aquí bien claro, ¿no? Es The Funeral. Mira, pues es una vocal versión de otro disco de Charlie que se titula Visa, y la vocalista intérprete de esta versión de Charlie Parker es Barbara Hannigan, también una chica que contemporánea de jazz que lo hace muy bien. Vale. Pues vamos a continuar con esta versión de la composición original de Charlie Parker, Visa, que se llama The Epitaph of Charlie Parker. Is up the man, he's laughing at us all. Big shots and prostitutes. Doll the bloody spiders in the butter. Like hypocrite parade, hip hip hooray. And now for the shame of Charlie Parker. Family's a dirty business. There ain't no way around. Don't mean a bloody thing at all at the end. Look, there's his first wife there, wiping the milk off of a mustache. She's a money-minded maid, gifted a trade. Now perched upon the balustrade. Thank you. did a mock him all, sat him. Same time, so shot him down. Left him, the cripple, in the rubble. But what am I to say? Life's a charade, and they're gonna get paid. Paid at the grave. Bird was an architect, yeah. He built a tower of gold. Staircases twisting like a hummingbird will fly. Far from the maddening crowd, far from the muscle and the tassel. But the world will intervene, relentless, obscene. A grand machine of gold and green. Acabamos de escuchar esta versión tan moderna de esta composición de Charlie Parker, Visa, que se llama The Epitaph of Charlie Parker. Recordar que estaba hecha por Barbara Hannigan, y los músicos en este tema eran los mismos de antes: Donnie McCaslin al saxo tenor, Ben Morder a la guitarra, está Scott Colley al bajo en esta también, y Larry Grenadier al bajo, no, al bajo, perdón, al bajo está Scott Colley en esta, y Craig Tabor al piano eléctrico. Vale, sí, esto es una banda que acompaña a las diferentes cantantes para cantar estas composiciones de Charlie Parker. En un discazo, repetimos, que es el Visa de Charlie Parker, que vamos, ese será un poco más, debe ser de los últimos que compuso. Pues es una composición original de él. Sí. Sí. ¿Y cómo se llama este vinilo que nos trajiste? Perdón, no. El vinilo que trajiste, ¿cómo se llama? Mira, es una recopilación de versiones de Charlie Parker, y se titula De pasión por Charlie Parker, of Charlie Parker. Como la pasión de Cristo, pero de Charlie Parker. Bueno, la pasión, sí, la pasión de Cristo, la pasión de la pasionaria, ¿no? De Dolores Ibárruri. Vale, la pasión, sí, pero bueno. La pasión de Charlie Parker de 2017. Sí. A mí lo que me llama la atención de este disco es que en la tapa se lo ve a Charlie Parker tocando el saxofón, y está escrito en letras The Passion of Charlie Parker, pero está tachado la P, la I, la O y la N de Passion, dejando solamente ASS, que no sé qué significará en inglés. Bueno. Entonces queda The Ass of Charlie Parker. Bueno, eso es una cosa que puse yo. Le quité la P y le taché el guión. Y es como una forma de decir que Charlie Parker es el genio que, después de los conciertos, no era como Miles Davis, que daba la espalda al público, ¿no? Pero sí que podía hacerle un blue moon al público, ¿no? Bajarse los pantalones y enseñarle el culo. Entonces yo lo taché y quedó así, ¿no? The Ass of Charlie Parker. Queda, ¿no? muy artístico. Como el culo de Charlie Parker. Vale, rebautizaste un disco. Claro, sí. En el fondo. Bueno, esa es la pasión. Libre. Esa es la pasión, me parece que acá. Y claro. Recién fuera de estábamos con el micro apagado y me estabas contando que este hombre Charlie era un loco y que terminaba tocando los conciertos él solo, revoleando el platillo. Era un genio, ¿no? Era un genio, y como todos los genios, con su carácter era muy difícil seguirle en sus composiciones, ¿no? Había muchos músicos, aparte de sus adicciones y su carácter así bastante rebelde, entonces era difícil seguirle, pero como buen genio, pues al final se comía al público y el público enloquecía, ¿no? Y bueno, dio unas genialidades de discazos tremendos. Pero ¿por qué decir que era la difícil? Leyenda. Yo, para mí, es uno de los más grandes. O sea, de los más grandes hay muchos, ¿no? Pero este Charlie Parker es que es, para mí, es Dios, ¿no? Dios del jazz, entre muchos, pero el mejor. Supongo que difícil te refieres a su manera de componer y de tocar, que él creó un nuevo estilo en el jazz. Se venía del swing. Y él, junto con Dizzy Gillespie, Thelonious Monk y Bud Powell y otros tantos, crearon un nuevo lenguaje mucho más complejo, no para hacer a la gente bailar, sino para improvisar y que sea todo mucho más divertido para los músicos en vez de para el público. Creó un estilo más bien propio, ¿no? Cuando estaba tocando con Gillespie, con la banda de Gillespie, intentó meter el Los Ángeles, el bebop, cosa que no cuajó. La costa oeste no estaba preparada para el bebop en aquel viaje, ¿no? Entonces te das cuenta de su larga trayectoria con músicos, por ejemplo, como el trompetista judío, ¿cómo se llamaba este? Red Ronnie, Ronnie Red, ¿no? Y las aventuras que corrían, ¿no? En esas, en ese suramericano donde el trompetista, siendo blanco, en una banda de negros, tenía que hacerse pasar por albino, ¿no? Como si fuera un negro albino. Claro, que esto se ve retratado claramente en la película que decías antes, sí, Birth. Sí, pero claro, reflejaba así como parte real de la vida de Charlie. Claro, porque en esa época las bandas estaban segregadas, sobre todo en el sur de Estados Unidos. Entonces, que hubiera una banda de negros con un blanco está muy mal visto. Claro, claro. Entonces, claro, claro. Este chico que era pelirrojo lo hacían pasar por negro albino. Sí, negro albino, Ronnie Red. Y albino Red. Albino Red, que le llama. Entonces, si te parece, vamos a seguir escuchando. Creo que ahora viene un clásico de Charlie Parker, una composición suya que se llama Jarbird Suite. Sí, es una suite de Charlie. ¿Qué quiere decir la suite del pájaro de jardín? Sí, de Jarbird, que es realmente el nombre de Bird. Jarbird. Venga, entonces vamos a escuchar esta Jarbird Suite. ¿Quién es el cantante o la cantante que interpreta? Es Gregory Porter, es un vocalista masculino en esta ocasión, y bueno, podemos escucharlo a ver cómo suena. Vamos con ello. It's hard to learn how tears can burn one's heart, but that's the thing that I found out. Too late, I guess, 'cause I'm in a mess. My faith is gone, why lead me on this way? I thought there'd be no price on love, but I had to pay. If I could perform one miracle, I'd revive your thoughts of me. Yet I know that it's hopeless, you could never really care, that's why I despair. I'll go along hoping someday you'll learn. The flame in my heart, dear, forever will burn. Tears can burn one's heart, but that's the thing that I found out. Too late, I guess, 'cause I'm in a mess. My faith is gone, why lead me on this way? I thought there'd be no price on love, but I had to pay. If I could perform one miracle, I'd revive your thoughts of me. Yet I know it's hopeless. You could never really care. That's why I despair. I'll go along, hoping someday you'll learn. The flame in my heart, dear, forever will burn. Acabamos de escuchar este Jailbird Suite, composición de Charlie Parker, con la voz de Gregory Porter. Y me gustaría hablar un poco de la historia de Charlie Parker, un poco de sus comienzos, que no sé si, supongo que sabrás, porque aparece reflejado seguramente en la misma película Bird, y también hablan de él en Whiplash, esta película tan popular de hace poco, sí. Los comienzos de Charlie Parker es que él estaba aprendiendo y fue a tocar una jam session con grandes músicos de jazz de ahí de... Entre ellos Mal Davis... Antes de eso, fue a tocar a una jam session para tocar con... Intentaba tocar y no le salía bien, entonces cogieron y lo dejaron solo... Y el baterista cogió un plato y se lo tiró al suelo para decir, cállate ya. Sí, pero... Sí. Y lo humilló públicamente. Entonces él fue a su casa y durante años estuvo estudiando 14 horas al día, que lo cuenta en entrevistas, que lo querían echar de su casa porque los vecinos estaban, que no lo aguantaban. Y luego volvió y llegó a ser el mejor saxofonista del mundo, creando un nuevo lenguaje. Puede haber varias interpretaciones, Raúl. Por ejemplo, en los ensayos... yo no estaba en los ensayos de Charlie Parker, evidentemente, ¿no? Pero esos ensayos de los que tú hablas, yo creo que también sus problemas, vamos a poner, de adicciones, ¿no? Que fueron lo que le llevaron a tener problemas psiquiátricos. Y incluso, su psiquiatra, declarado fan, ¿no? O sea, se sorprendió muchísimo cuando le ingresaron por un intento de suicidio, ¿no? De veneno. Se ingirió veneno de estas cosas que se tomaban los morfinómanos en aquella época. Pero yo creo que los músicos acababan no de... Yo creo que tenía un estilo tan personal Charlie Parker que al final le dejaban solo, pero por abandono, ¿no? Porque no le podían seguir. Yo creo que el estilo era indudablemente libre... Y que no se le podía seguir, o sea, no había batería que pudiera seguir ese compás, o sea, ese nuevo estilo que traía con él. Claro. Entonces no sé ahí qué tipo de músicos, incluso su mejor amigo en ese aspecto sería Gillespie, que le aguantó hasta el final, vamos. El grande Gillespie, que bueno, el final tampoco fue muy allá, porque Charlie Parker, como muchos sabrán... aparte, adoraba a Stravinsky, que lo tenía y lo llegó a tener de vecino, ¿no? Y se llevó tal decepción, ¿no?, cuando le llevaron a su casa y se puso a llamarle y vieron un negro en la puerta. Stravinsky, como buen snob, o como... mal músico, no lo sé, Stravinsky es un genio, ¿no?, para Charlie Parker, él lo pensaba así, pero la decepción que se pilló cuando fue a su casa y le recibió como... Ni le conoció, ¿sabes? Era una cosa así bastante sorprendente, y ahí viene esas decepciones de Charlie Parker por sus ídolos, compañeros musicales, claro. Claro. Pues si te parece, vamos a ir con la siguiente pista, que ya es la cara B del primer disco. Uh-huh. Que ¿cómo se llama esta composición? Es So Long. So Long. So Long. Como es algo largo, ¿no? So Long, tan largo que sería en castellano. Y es una, si no me equivoco, es una versión del, vocal de sí. la composición original de Charlie Parker, uh-huh. Key C Blues. Sí, sí, sí, sí. Aquí pone que hace blues y está interpretada por otro vocalista masculino que se llama Jeffrey Wright. Vale, pues vamos a escuchar este So Long. Thank you. Kansas City. I paid dues, Kansas City. I ain't gonna pay them no more. Out of here, Kansas City. I wanna let you know that it was wrong how y'all treated your son. Hey, Kansas City. Such a penny ante city to be from. Goodbye, Kansas City. I'm so high, Kansas City. I ain't gonna come down again. Show you, Kansas City. I finally played in the way that you said no one could ever play. Hey, Kansas City. Such a dynamite little city to be from. Y acabamos de escuchar esta versión de So Long, versión vocal de KC Blues, Kansas City Blues, haciendo referencia a la ciudad de origen de Charlie Parker, que era Kansas City. Y el éxodo también, ¿no? El éxodo a Nueva York, que va recorriendo todas las ciudades, ¿no? Vermont lo comenta en el último fraseo de Chicago, de tema, también, ¿no? Comenta. Chicago, Vermont. Sí, y esta es una versión extremadamente moderna de, sí, sobre, bueno, sobre este versiones. Blues de Charlie Parker. Sí. Y bueno, Javi, ¿cómo empezaste a escuchar jazz? ¿Cómo te metiste en este mira, mundo? Yo odiaba el jazz, con 12 años odiaba el jazz, no era una música que no conocía, ¿no? Pero vamos, yo creo que tienes que ser, no sé, muy muy muy raro, ¿no? Para que con 12 años escuches jazz, ¿no? O sea, y seguramente un genio, ¿no? Había un club de jazz aquí en Gijón que se llamaba el Café Diario, ¿no? Era un local mítico en la escena del jazz. Tú eres muy joven, Raúl. Y bueno, conociste otros clubs, ¿no? Pero bueno, allí es el Café Diario, era un club de jazz, ya te digo, de los primeros que hubo en Asturias. Y ahí estaba lo mejor de la escena de Gijón en aquella época, ¿no? Estamos hablando de infinidad de músicos, no sé, no me atrevería a dar nombres, pero sí sobradamente conocidos dentro del circuito y la escena del jazz aquí en Asturias y en Gijón concretamente. Entonces, yo trabajé allí en el Café Diario casi 15 años poniendo música y aún así no me gustaba el jazz, pero oye, con toda la colección de vinilos que tenía allí, al final, claro, ¿Qué vas a escuchar? Yo escuchaba, tenía 20 años, pues escuchaba Nirvana, escuchaba Green Day, escuchaba cosas de un chaval de 20 años de la época, ¿no? Pero claro, poco a poco vas apreciando la música y dices tú, esto es, vamos, el pico más alto de, ya no de, de una bipolaridad, sino el pico más alto de la música, porque para mí el jazz es el pico de la música, ¿no? No hay otra explicación. Para mí, o para otras personas puede ser, yo que sé, la clásica o lo que quiera. Pero vamos, los orígenes míos del jazz es del Café Diario. O sea, le agradezco mucho a Ernesto si está escuchando por ahí o donde sea, y que lo esté pasando bien, por lo menos. Bueno, pues. Pues es una buena historia sobre ese odio que tenías hacia el jazz y luego por el. Sí. Por la exposición prolongada, al final le cogiste cariño. No, bueno, no, a ver, odiar el jazz, es bueno, sí, era una cosa que no entendía, ¿no? Es como el flamenco, como cosas que las vas apreciando poco a poco y con el tiempo. No puedes decir, oye, ¿cómo me gusta flamenco? O sea, o los palos del flamenco, ¿no? Yo el flamenco no entiendo nada, o sea, no sé, sé muy poco, ¿no? Pero aprecio a Morente, aprecio a Camarón, y ahora si me dices ya, yo qué sé, Manolo Caracol, pues seguramente es el mejor de todos, ¿no? O uno de los mejores, no tiene por qué ser el mejor. Pero bueno, son tres genios indudables, ¿no? Paco de Lucía. Pero bueno, te digo que yo no entiendo de flamenco, ¿no? Puedes decir, oye, escuchas esto y sientes ese duende. Claro. Pero que no lo sientes como lo puede sentir una persona apasionada por el flamenco. O sea, a mí eso me pasa con el jazz, ¿no? Lo que a un flamenco le pasa con los palos, claro, pues esto es jazz, tío. Y el flamenco fusionado con el jazz también es la hostia, ¿no? Es increíble. Bueno, pues si te parece, vamos a seguir escuchando un poco de jazz. ¿Cuál sería la siguiente pista que viene ahora? Pues mira, acabamos el. Ah, no, estamos en la cara B del segundo, del primer disco, ¿no? Exactamente. Sí, pues mira. Este tema que va a sonar ahora se titula Every Little Thing, que traduce... Se traduce como Toda Cosa Pequeña. Toda Cosa Pequeña, bueno, claro, mi inglés es... Está en la vocal versión de Blondido, una composición de Charlie Parker. Uh-huh. Y está interpretada por Luciana Sousa. Que ni idea. O sea, si te digo la verdad, esto habría que estudiarlo porque seguramente es una pasada, y lo es, porque vamos, no digo seguramente, lo es una pasada, este disco es completamente una pasada. Está, bueno, tengo que remitir que está producido por Larry Klein, que es un productor que desconozco, pero vale. Vamos, recomiendo este disco indudablemente. Bueno, entonces vamos a escuchar este Every Little Thing, composición vocal sobre la composición original de Charlie Parker, Blondido. Sí, muy bien. I just wanna know, what's your secret? Just how you make your saxophone sound so, so very reminiscent of a bird, high flying bird in the sky. Oh my, I'm feeling kinda high. But tell me, I really wanna know. I wanna do everything, do every little thing you do. I got a friend, he knows your music. You know he's got connections around all the crazy little joints in town. Joints where the deals go down. You know exactly what I mean. So tell me, I really wanna know. I wanna do everything, do every little thing you do. Every little thing you do. Every little thing you do. Exactly what I mean, you know exactly what I mean. Wanna know everything, everything, everything, everything, everything, everything you do. I know it's fun, but I'll have a conversation. Just wait a couple minutes for my friend Andre, just fresh back from Marseille. I'll pay, I know just what to say. You tell me the things I wanna know. I wanna do everything, do every little thing you do. Acabamos de escuchar este Every Little Thing, composición de Charlie Parker, versionada vocal. ¿Cómo se llama esta cantante? Es Luciana Sousa, me imagino que por ese nombre, ascendencia portuguesa, que no me acercaba al micro, pues repito, se llama Luciana Sousa, me imagino algo de ascendencia portuguesa o incluso nacionalidad portuguesa. No la conocía, pero una gran voz y una gran interpretación. O brasileña, no sé. Puede ser. Claro, habrá que investigar. Y quería comentar un poco sobre la vida de Charlie Parker, que como dijimos nació en Kansas City en 1920 y luego, tras su trágica vida de adicciones, acabó muriendo con 34 años en Nueva York. Sí, sí, sí. Y bueno, dejando un gran vacío en el mundo del jazz, en la época. Y un legado que cambió la historia del jazz y de la música moderna, por la forma de composición, de improvisación e interpretación. Totalmente. Y también, algo no tan bueno, es que como él era el gran saxofonista, el innovador, y era adicto a la heroína, toda la generación que vino después de él pensaba que por tomar heroína eran mejores músicos. Sí, por desgracia todavía sigue ocurriendo en muchas bandas, ya no solamente de jazz, pero es así, la magia, ese halo de cool que tienen las drogas duras. Sí, y por causa de eso hubo una generación de músicos que morían muy jóvenes después de eso. Claro. Pero bueno, esto, a ver, claro, todos los músicos tienen alguna forma de componer, ¿no? Lo ideal sería no tener sustancias, ¿no? Que te puedan, no sé cómo se dice, repeler la creatividad, ¿no? Incluso hay a veces que recurren a estimulantes, ¿no? Como por ejemplo estas adicciones que tienen algunos músicos o tenían, ¿no? No creo tampoco que el mito ya sea tanto como antes. No, ahora ya no se cree tanto. Y es más, había una entrevista del mismo Charlie Parker ya al final de su vida que estaba muy, muy enfadado con los músicos de la actualidad que él decía que él no tocaba mejor cuando estaba colocado, sino que tocaba peor. Que él cuando estaba lúcido tocaba mucho más ágilmente, más claramente, que su mente estaba bien. Claro. Y que todos los otros músicos, equivocadamente, se metían en estas malas vidas. Sí, que él, sí, aunque sí, estuviera dentro, las juzgaba bastante. y le parecía muy mal. Sí, sí, yo creo que él mismo lo reconocía, ¿no? En sus grabaciones, ¿no? Cuando pregrababa los sonidos de los discos o incluso él lo reconoce, ¿no? En sus biografías o tal. Él sabe que sus adicciones no le mejoran, todo lo contrario. Entonces, bueno, claro. En el último tema del disco, va a sonar después, a ver si nos da tiempo a ponerla. Sí. $50 es la que le dedica a su camello, ¿no? $55 que le costaba el pico, la papelina que tenía que comprar para ponerse. Entonces, es un tema durillo para una persona que controle la letra, pero vamos, incluso puede llegar a ser simpática. Pues si quieres, si me das un segundo para que cambie el vinilo, vamos a saltar directamente a este $50, sí, haciendo referencia a lo, sí, que le cobraba su camello. $55, concretamente. $55. Y su saxofón le pedía al final, lo vais a reconocer. Que vendió el saxofón para comprar heroína. Exactamente. Hasta no, ese punto. $55 y su saxofón. Y al final lo dice en la canción, ¿no? O sea, pero vamos, mira, Raúl, es el disco 2, lo sabes, ¿no? El corte 3 de la cara A. Y bueno, hay que decir que este intérprete es Jeffrey Wright. Y ya le conocíamos en otros cortes anteriores, ¿no? Como el de So Long. Y vale. Bueno. Vale, está listo. Y quería decir que no solo vendía su saxofón, sino que vendía el saxofón de otros compañeros. Que hay una historia. Buf, eso es para matarle ya casi. Uno que era más joven que él, que lo adoraba y era amigo suyo, entre comillas. Y le dijo, sujétame el sax un momento. Fue a hacer una cosa, volvió y Charlie Parker había marchado y vendió el saxofón cosas de este compañero de por heroína. Claro, normal, o sea, normal que lo odien nosotros músicos también. Normal. Claro. Entonces vamos a ir ya con esta composición que decías, este $50. $50. Thank you. $50 and Zildjian gold. Drummer slick, he hits a quick bell for whom it tolls. $50 and $20 more to go. The butterflies, they paralyze. $50 stuffed into my shoes. Any fool can tell you that it's really all blues. $50 and then I'll make it through the show. Pounding on the walls of my mama's old home. So much power hiding in my saxophone. Hiding in my saxophone. My saxophone. Acabamos de escuchar ese $55 y que no, ya acabaríamos este LP tan bonito que trajiste de Passion of Charlie Parker. Sí. Y ya te digo, muy recomendable este disco. No es que tenga tienda de discos, ni los produzco, ni los vendo, pero vamos, es una pasada. Y bueno, no sé si os habéis quedado al final, ¿no? Pero le ofrece hasta el saxofón, ¿no? Porque el camello no le quería dar la supuesta mandanga. Sí, eso es lo que contaba aquí, claro. en la historia. Estas versiones tan, tan modernas e innovadoras de los clásicos de Charlie Parker de los años 40. Pues nada, muchas gracias por venir al programa, Raúl, Javi. A ti. Y esperemos que vengas por aquí otros días más con diferentes. Bueno, si me invitáis, bien recibido. Muchas gracias, Raúl. Bueno, pues hasta el siguiente miércoles aquí en Radio Clash. La siguiente ocasión. Y no nos queda más que pasar a la sección de tango con Alejandro Regine. Pasa rezongando el viento que dobla los sauces cuasi contra el suelo, y en el fondo oscuro de mi rancho viejo, tirao sobre el catre del lecho de tiento, aguanto las horas que han de traerme el sueño. Y las horas pasan y ni yo me duermo, ni duerme en la costa del bañao entero. que a ocasiones gritan no sé qué lamento, que el chajar repite desde allá muy lejos. Pucha que son largas las noches de invierno. A través del turbio cristal del recuerdo van mis años mozos pasando muy lento. Y después que gozo y a vivir lo vuelvo, pensando en los de ahora no sé lo que siento. Novillos sin guampa, yeguas sin cencerro, potros que se doman a fuerza y cabresto, bretes que mataron los lujos camperos, gauchos que no saben de vincha y culero, patrones que en auto van a los rodeos. Pucha que son largas las noches de invierno. La puerta del rancho tiembla porque el perro tirita contra ella de frío y de miedo. Tuito es hielo afuera, tuito es frío adentro, y las horas pasan y ni yo me duermo. Y pa' peor, el hondo de mi pensamiento brillan encendidos dos ojos matereros que persigo al ñudo pa' quemarme en ellos. Son los ojos brujos que olvidar no puedo, porque ya pa' siempre me han robado el sueño. Pucha que son largas las noches de invierno. El tango Insomnio, de música de Américo Chirif y letra de José Alonso y Trelles. Un tango grabado de 1928 en la voz de Carlos Gardel. Que me suene Gardel de fondo, por favor. Vamos ahí, esas guitarritas gardelianas. Bueno, le damos la bienvenida a Alejandro Regine. ¿Qué que voz? Acaba de ¿qué llegar. Tiene este muchacho? ¿Quién es? Sí, este señor que nos acompaña. Muy buenas hola, tardes. Hola Chuchi, hola Fer, hola Beltrán. Buenos días a todos. Muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, che, me ausenté un ratito. Llegaste justo. Con problemas técnicos del Teatro de la Laboral. Siempre metidos en cosas teatrales y artísticas. Teatro Laboral, entonces, ¿qué día, qué fecha, qué hora? 12 de junio, 7 y media de la tarde, Teatro de la Laboral, fin de curso de la Escuela de Danza y Salud Corporal, Tango Brujo. Muy interesante. No se lo pierdan, va a haber de tutti. De tutti, de que no sabe significa de todo en italiano. Aquí escuchamos este flor de tango Insomnio. Siempre me llamó la atención cuando era pibe, porque te habla un poquito de lo que pasa en el campo, de la gente de mucho dinero, lo que va pasando, que van siempre con cinturones anchos y que acá la puerta tirita, la puerta del rancho tiembla porque el perro tirita contra ella de frío y de miedo. Yo no lo. Yo era pendejo y decía, la madre que la pidió, qué imagen, me recrea en el cerebro. A mí se me vienen estos cinturones anchos que están llenos de monedas. Claro, los cajetillos. De los gauchos con el facón ahí atrás. Con el facón metido, ¿viste? Caudillos estos. Bueno, antes que nada, antes de comenzar, recordamos que tenemos abierto el teléfono de participación para los oyentes en el 985-1423-45, perdón, que lo tengo mal. 45. Repito, 985-1423-45 y mensajes por WhatsApp al 666-694474. Muy bien. Ese se lo sabe muy bien Raúl Beltrán. ¿Cómo es Raúl? Beltrán, 6666. 694-474. Repito, 6666-694-474. Manden mensajitos, manden un mensaje de voz. Comenten alguna cosa que quieran decir de tango. Hoy por primera vez estamos al aire en las redes instagrames. Las instagrames. Así que ya saber. Si quieren escuchar y saber de tango y de jazz, mira por Instagram, escucha por Radio Crash. Efectivamente. Vamos a sortear hoy también un par de entradas para la Milonga de la Frontera, todos los viernes en Gijón, Jacobo Lañeta, número 5. Muy bien. Con Tango y DJ Fer Namijas. Muy bien. A los mandos. Esas entradas son para... las entradas son para este viernes. Para este viernes. Y para la gente que llame diciendo... vamos a ver. ¿Qué querés que adivine? ¿Qué querés que adivine? No sé, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Yo tengo algo vamos a sacar de acá de lo que tenemos para hablar de hoy. Hoy vamos a hablar de los tangos hermanados. Sí, los tangos gemelos. Los tangos gemelos que, a ver, como en toda la música, siempre hay composiciones que se les va cambiando el nombre. O se le mantiene, o se le cambia la letra, o se le cambia la letra a otra música. Casi siempre la misma música con dos letras, diferentes nombres. Porque, bueno, ya en la década del 10 se escribía, pero viste, había mucha movida. Quizás se lo escribían así, pero no lo firmaban, no se registraba, porque no había donde registrarlos. Copyright, no había copyright. Claro, ¿viste? Claro. O los nombres, o los nombres de las canciones no eran por ahí los más adecuados, como. También. La cara sucia. También, cara sucia, como concha sucia. Concha, si no lo saben, concha significa el coño en Argentina. Entonces ahí estaba uno de los primeros tangos de 1840. Era Concha Sucia, porque era un tango prostibulario. Ayer estaba viendo la película Guns of New York. ¿Se la vieron? Gansos de Nueva York. Sí, vale. Que está muy buena, yo ya la vi unas cuantas veces. Me encantan los actores como trabajan y todo, la verdad que es un... Pero ahí te muestra lo que era Manhattan, que ahora es la cuna de la guita, y lo que era hace 130 años atrás, como decir, no hace mucho, lumpen, ¿viste? El lumpen. Entonces, ahí ves, yo digo, claro, era todo ambiente prostibulario, un desastre, y así también sería donde se forjó el tango, ¿viste? Ese quilombo. Y ahí se gestaba la canción Concha Sucia. No vamos a preguntar por qué se llama así la canción, pero luego con el tiempo la tuvieron que cambiar el nombre para que sea... Claro, en 1914-15, por ahí, esa la había hecho el negro, el guitarrista este, ¿cómo era? Ahí está, no acuerdo el nombre del negro, pero él lo había hecho, Casimiro Alcorta, ahí está, Casimiro Alcorta. Y el tipo lo hizo, pero como no lo registró ni nada, se sabía que era de él, Villoldo, lo sabían todos, pero en el 15, Canaro y Caruso, Canaro, como siempre ya. Canaro. Sí. Canaro. Canaro hizo tururú. Enseguida se lo mandó al bolsillo. Le cambió el nombre y le cambió la letra que se la puso Caruso. Canaro tiene entre 3.500 y 7.000 canciones registradas. Sí. No se sabe cuántas. Entre 3.500 y 7.000. Y no se sabe cuántas son de él de verdad. Claro. Tres. Ponele. ¿Y qué pasó? El tipo agarró, le cambió el nombre todo y ya se registró con el nombre de Cara Sucia. Manteniendo la música que hizo Casimiro Alcorta, ¿viste? Pero ¿y bueno, se conserva la letra original en alguna grabación? No. Si querés, no, tampoco la haría, Raúl, así que no me pidas cosas así. Pero no se puede, ¿no? Pero sí se conservan las letras ya con Cara Sucia, que la primera grabación creo que es de Lola Membrives, que era una actriz y cantante española que fue argentina, lo grabó con Cara Sucia. Lo tengo en el ordenador. Igual te digo, vos agarras la letra de Cara Sucia y cambias cara por concha y ya tenés más o menos de qué va. En tu mente ya lo sabes. En tu mente cara ya lo sabes. Cara sucia. Y a partir de ahí sigue. Entonces vos. Seguí pensando, cambiar la cara. Esa es una idea. Hay que cambiar la cara. Perdón. Dígame, Chuchi, dígame. Bueno, no sé qué podemos para el sorteo. Vamos, no sé si vamos a hacer una pregunta o vamos a premiar simplemente la participación. Bueno, vamos a hacer una pregunta tanguera también. Puede ser una pregunta tanguera. Tengo ganas de regalar un par de entradas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar por la primera parte. Uh-huh. Decimos y pensamos. Lo primero que podemos hacer es manden mensajes de pregunta tanguera. También. Y se gana una entrada. El que manda mensaje a la pregunta tanguera y el que responda a la pregunta tanguera se gana otra entrada. Oh, mira, perfecto. Y si no mandan mensajes, en el siguiente bloque, después de los primeros tangos, damos la pregunta tanguera a nosotros. Está buenísimo porque ellos hacen la pregunta, ellos hacen la respuesta y nosotros acá tranquilamente. No, pero no es tranquilamente. Porque lo que hacemos es hacer pensar. Muy bien, hay que pensar, carajo. Está oído. Bueno, volvemos a lo que vinimos. Tangos gemelos. Allá por el 1917, uno de los padres de la música tanguera era Eduardo Arolas. Eduardo Arolas compuso tangazos muy potentes, donde más adelante los músicos podían hacer arreglos enormes con sus tangos, que no era muy normal para aquella época, cuando la mayor parte hacía cosas muy simples y los arreglos se mantenían en algo simple. Pero este hizo una música muy grande, donde músicos de actualmente hoy lo siguen arreglando con cosas enormes. Quiere decir que Arolas era adelantado hacia la década del 10. Esto que vamos a hablar pasó por el 1917, donde Arolas registró su tango Comme il faut. ¿Qué significa, Raúl? En francés, por favor. ¿Cómo debe ser? Muy bien, Raúl. Ese Beltrán, que te habla todos los idiomas. Y en alemán... Muy bien, Raúl. Es que el que estudia, estudia. Muy bien, Beltrán, muy bien. ¿Cómo se nota que es Oviedo, eh? De la capital. Vino la tortilla. Vino la tortilla. Oh, Elena. Querida Elena, ya sabes que siempre te queremos por alimentarnos. Está en directo. En directo. No vino la tortilla, dice que no. ¿No? Bueno, a ver. Bueno, continúo, muchachos. No se me distraigan. No me distraigan, no me distraigan a los oyentes. Entonces, ¿qué pasó? Él hizo este tango con la colaboración de Rafael Iriarte. Que Rafael Iriarte, unos años después, se fue, estuvo fuera, donde ya Eduardo Arolas empezó a tirar del tango Comme il faut, que todo el mundo lo conoce. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a ir escuchando de fondo Comme il faut, por favor, Raúl. A ver si lo reconoce la gente tanguera. Sí, ¿cómo no van a reconocer? Después de Insomnio, el segundo. Es un clásico de los clásicos. El siguiente, después. No, bueno, pues no pasa nada. La cuestión. Imagínenselo, es un tango muy bonito, un tango muy conocido también por todos, en la versión instrumental especialmente. Entonces la cuestión es, ahí está. Tenemos con el FAU, pero esta lo que sucede acá es lo siguiente. Cuando Iriarte vuelve y le dice a Arolas, che, pero este tango, dice, sí, lo pasa, bueno, lo registré. No, dicen que no hubo problema entre ellos, ni discusión ni nada, que eran amigos y siguieron con su amistad, que dijeron, sí, vamos, y lo registramos, ya estaba registrado su nombre. ¿Qué pasó? Cuando fallece el tigre del bandoneón, como llamaban Eduardo Arolas, este hombre estaba por Francia, el Iriarte, en París, y registró el tango poniéndole el nombre de Comparsa Criolla. Que Comparsa Criolla es el que estamos escuchando ahora mismo por Tanturi Campos, que son Tanturi Campos, Tanturi solo, sin Campos, aunque Campos estaría mirándolo. Entonces, ¿podés poner de vuelta cómo suena este tango? Que es Comme il faut, misma música, nada más que la registra. Subí un poquito la música, Raúl, por favor. Bien, bien. Este se nota que es Ricardo Tanturi. Escuchen, subí. Escuchen este solo de piano. Presten atención a este solo. Y ahora mirá, vamos a hacer una cosa. Baja un poquito Beltrán, por favor. Debajo de ese tango está Comme il faut por Aníbal Troilo, que es el clásico que grabó en el 38. Así que vamos a escuchar bien este tango y después lo acomodamos la comparación con el de Troilo, porque quiero que prestes atención a los pianistas. Troilo ahí estaba con el gran Orlando Goñi, que fue como el rey del tango en el piano, donde Goñi tenía una forma muy peculiar de tocar el piano, de marcar las síncopas, de hacer la melodía. Así que vamos a subir con este tangazo Comme il faut, pero que en ese tiempo se llamó Comparsa Criolla, con Ricardo Tanturi. Thank you. Vení acá. Acá escuchamos el tangazo Come Il Faut por la orquesta de Aníbal Troilo, donde fue grabado en 1938. Lo que decíamos de comparsa criolla, de Tanturi, es esto que está sonando de fondo. Más apicadito, y vamos a probar las diferencias. Ahí tenemos el piano donde marca bien esa rítmica, bien picadita. Vamos a volver a escuchar esa picadita que mete el piano. Bien picadito ese piano. Y ahora metemos Troilo. Y vamos a ver la diferencia de ese solo de piano con Orlando Boñi. Que es lo mismo, ¿eh? La verdad que esto de matizar cositas distintas de lo mismo está bueno, si lo pueden prestar atención ustedes en su casa, de la diferencia de un pianista al otro. Este como más nervioso. Pim, perdón, pim, pam, pam, pim, pim, perdón. Espera, a ver, ¿cuál es tu micrófono? El mío es el este. Ese. El tuyo, Chuchi. El que tengo justo enfrente de la boca. Este. Vale, y el tuyo es el 1. Vale, si este es como picadito y nervioso. Son como campanitas que van saliendo. Pim, piri, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim. Y vas a ver la diferencia de Goñi, que es, pom, pom, es como y, más claro, parado, más seco, con esas ojeras que le traía su cara, se lo pone en la música, ¿eh? Mirá, fíjate. Fíjate cuando entra el. Ahí está, ¿ves? Claro, ya te dice otra cosa. Es que es el dramatismo. El dramatismo de Troilo. De Goñi. Con silencio. Nada que ver. Con esas esperas de esos silencios que te vuelven loco. El otro va más. ¿Ves? Todo. Más juguetón. Es que Tanturi es más juguetón. Qué diferencia a la bajeza de Orlando Boñi, che. Y esta, bueno, fue la primera diferencia. Una vez más. La diferencia entre Come Il Faut y Comparsa Criolla, de dos compositores que lo registraron en diferentes tiempos. Me encanta cómo van acompañando la fila de bandoneones atrás ahí. Sí, sí, no, mantenido. Es que Troilo, cuando sonaba uno, decía todos acompañar, ¿eh? Bueno, primer tango así, se nota que estuvo mi amigo Beltrán. Voy a tener que bajar el micrófono. Me estoy estirando, me estoy creciendo acá. El pescuezo ya soy más alto. Entonces, la idea. Tangos hermanados, lo que decíamos antes. Primer paso fue Eduardo Arolas con Rafael Iriarte, que no es Raúl Iriarte, el cantor de Miguel Caló. Por las deudas. En el siguiente tramo tenemos un tango que muchos milongueros no sé si lo conocen. No es que suene muchísimo. Primero voy a poner el que más pueda sonar, que es este por la orquesta de Carlos Di Sarli en 1929-28. Pueda sonar, pueda ser conocido. ¿Sos Di Sarli con el sexteto? Con el sexteto. Que no tiene que ver un sexteto con el teto. Acá tenemos la guitarrita. A ver si la pueden conocer. Ah, qué lindo. La guitarrita. Otro tango que compuso Eduardo Arolas. Voy a hacer escuchar de la guitarrita ese compás de Di Sarli, muy pesadito en su época del 28. Vamos a escuchar hasta la parte B de la parte melódica. La voz. La música. Ahí llega la parte de B. Y ahora vamos a escuchar otra versión de esto mismo, nada más que 30 años después. A ver si alguien puede descubrir qué orquesta es. Lo podemos decir como... Bueno, ya lo tienen que sacar, ya lo tienen que sacar. Quien adivine la orquesta se gana una entrada para la Milonga, bueno, La Frontera. Venga, quien adivine la orquesta de esta versión de la guitarrita se gana una entradita. ¿Vos, Chuchi, lo sacaste? No lo digas, ¿eh? Bueno, no pasa nada, pero estos dos fijos. ¿Qué pasó con la guitarrita? Sucedió lo siguiente. Arolas hizo este tango allá antes del 20. Y después, de repente, en un barco, se suben en un barco Gardel y toda esta banda de tangueros que se van hacia Europa. Y en ese momento que se van hacia Europa, 1923 sería por ahí, en el momento que se van hacia Europa, escucha el tango este de Arolas. Entonces le dice a Pascual Contursi, que Pascual Contursi era el papá de José María Contursi, el que escribió Grisel, y estuvimos en los programas. Que ya se ha hablado de esa familia un mes atrás. Exactamente. Pascual Contursi, recordamos, el padre de la letra del tango, que murió de locura por sífilis en París. Lo mató Gardel en un barco a Buenos Aires y murió al llegar, que lo agarró su hijo José María Contursi y ya falleció al nada. Dale el plato que está ahí. Entonces, ¿qué pasó? Iban en el barco y le dice Gardel a Contursi: che, Pascual. Yo creo que se lo dijo así. Che, Pascualito, no, escuchame una cosa. Se lo dijo a forma de Gardel. ¿Qué haces, Pascual? Oíme, Pascualito. Escuchame una cosa, Pascual. Dice: Pascual, ¿por qué no le pones una letra a este tango? En el medio del océano. Entonces, ¿qué hizo Pascual Contursi? Le hizo la... Entonces, José María, José Ricardo, uno de las guitarras, le hizo el... Entonces, Gardel, hicieron una letra... sobre la música de Arolas, una letra un poco más festiva, que quedó una composición amable y alegre, en la voz que después lo grabó Gardel al llegar a Europa. Y le cambiaron el nombre de la guitarrita por ¿Qué querés con esa cara? En homenaje a ¿Qué querés con esa cara? En homenaje a... ¿Qué querés con esa cara? La verdad que la letra... Voy a decirle un poquito la letra. Si así ya estamos escuchándola. ¿Qué querés con esa cara y esa mirada risueña? Si hay que tenerte a leña porque naciste de así. Yo no puedo convencerte, yo te dejé muy seguido. Por eso a China te has ido sin acordarte de mí. Perdón, por esa China se refiere a una mujer. No. Por eso, China, te has ido sin acordarte de mí. La China, aclaramos que no es una persona japonesa o oriental, China, sino que es la forma en la que el campo se hablaba a las mujeres. Chinita, con cariño. Cuando yo te conocí, te engrupía la più bella de tire del Pamela. Quiere decir que usaba sombrerito. Y te engrupía, te engañaba. Te engañaba. Te gustaban esas cosas, del bastón, el sombrerito, los zapatos de charol. Fifi. Me contestaste con carta. Toda adornada de flores. Y unimos nuestros amores tan solo en un corazón. Luego te alquilé un bulín que adornaste con pasteles. Cortina para los cristales de la puerta te compré. Por vos dejé mis amigos, dejé el juego y la bebida. Y empecé una nueva vida y al laburo me entregué. El tipo cambió de tal forma que terminó hasta trabajando, ¿viste? Bueno, cuando ya se comprendieron el amor todo... con el amor que tenían, te fuiste sin comprender, me dejaste llorando, que era triste mi destino, te cruzaste en mi camino para hacerme padecer. Al piantarte del bulín, me dejaste las postales, la cortina en los cristales, tus cartas y el almohadón, y un corsé que estaba roto, un par de tarros fuleros, me dejaste el sombrero, llevándote el corazón. ¡Ah, tipo! Ahí igual hay que traducir bulín. Sí, bueno, bulín significa pieza. Tarros significa zapatos, unos tarros bien fuleros, unos tarros, fuleros, unos zapatos malos, muy feos. Feos, sí. Me dejaste el sombrero dejándome el corazón. Hay una letra de Calamaro que es algo parecido así, que le va diciendo: me dejaste, llévate, y esto me dejaste. Dije la letra porque ahora voy a poner la versión de Gardel y no se va a entender muy bien la letra, es la única versión que hay de ¿Qué querés con esa cara? Hay alguno que se toma, pero vamos a escuchar esta parte de nuestro gran cantor. ¿En qué querés con esa cara? Vamos a ver, primero quiero que escuchen de vuelta. Ta, ta, ta, ta. Misma melodía, porque esto va a ir mucho más rápido. Lo de Gardel va rapidísimo, ¿eh? Es en el 23, ¿eh? Ahí vamos. Y aquí escuchamos esta versión de La Guitarrita. La guitarrita que acá estoy poniendo de fondo. De fondo la primera grabación que hizo Roberto Firpo en 1916. De La Guitarrita. Muy, muy primitivo. Eso lo grababan con el fonógrafo. Claro. Esto es muy, no, muy primitivo. ¿Cómo se llamaba? El coso este, el de. El de pasta, sí, que salía así la cono, boca. El cono ese. Gramófono, gracias. Eso, gramófono. Que salía ahí la trompa y tenías que hacerlo todos juntos ahí. Sí. Todos cerquita. Todos apiñados así al lado de. Sí, del... viste. Decían, toca cómodo. El bandoneón lo tiraban para arriba, viste. Pero bueno, esto ya es algo evocativo y algo bonito de. De saber que Roberto Firpo, que fue uno de los que más grabó. Sí, son esas grabaciones que suenan a lata. Sí, sí, sí. Pero es histórico. A mí me encanta igual. Escúchenlo. Papam, papam, papam, papam. La piubela. Te engrupié la piubela. ¿Dónde diste para mí? La letra de Gardel. Bueno. Vamos a continuar. Ahora ya va a ser un tango un poquito más conocido para todas y para todos los que nos estén escuchando. Primero voy a poner el tangazo de Luis Rubinstein y ¿cómo se llama este hombre? Juan D'Arienzo. No. Vamos a poner este Flor de Tango. Todavía tienen que descubrir qué orquesta era la que sonó antes. Pero volví a ponerla. Vamos a ponerla. Poner un segundo. Vamos a ponerla. ¿Qué orquesta es esta? Ya les voy diciendo que Firpo no es. Llamadas al 985-14-23-45 para participar. O mensajes de texto por WhatsApp al 666-94-474. ¿Qué orquesta es esta? Y gánese dos entradas para La Frontera para este viernes. ¿Cómo? Descubra, lo voy a agarrar así como no. La locura, hermosa. El teléfono está en llamas con tantos mensajes que recibimos. Yo sigo con la letra. Qué linda, qué linda la melodía. Arolas. Continuamos, ahora sí. Juan D'Arienzo y Luis Rubinstein con este Flor de Tango. Si no saben qué orquesta es, a ver si me dicen qué tango viene ahora. Díganme algo. No me dejen solito y frío aquí. Perdida sangrando por la herida, se dejará morir. Y en la cruz de mis anhelos, llenaré de brumas mi alma. Morirá el azul del cielo sobre mi desvelo, viéndote partir. Aquí escuchamos este tangazo de la orquesta de Juan D'Arienzo con la voz de Alberto Chaue, letra de Ruiz Rubinstein y la música del Rey del Compás, de Juan D'Arienzo. No quiero nada, nada más. ¿Quién será esta? Que no me deje frente a frente con la vida. Me moriré. Esa forma tan particular que tiene de pronunciar las palabras. Porque sin vos no he de saber vivir. Porque sin vos. Sin vos. Y no te pido más que eso. No sabes si frena también, ¿eh? Que no me dé. Espera un segundito. Que... A ver. ¿Qué opinan los muchachos? Lo suplico por. No sé, yo no entiendo la parte que dice: no te pido más que eso. Más que eso, y porque tiene hambre. Le hacía carita de conejo. Que si me falta Ada Falcón, con Orquesta de Canaro. El tango Nada Más. Nada Más. Marina Alcalde, que nos está escuchando desde el País Vasco, desde la ciudad, desde la City de Bilbao. Saludos. Dice que la orquesta es Pugliese. ¿Qué dice, muchachos? Muy bien, Marina, te has ganado dos entradas para la milonga La Frontera para este viernes. Te esperamos. Así que ya sabes, Marina, el viernes otra vez a Gijón. Y también dice Marina que ese tango es Nada Más. También, pues las dos entradas, che. Se llevó las dos entradas. Te acabas de ganar cuatro entradas para la milonga La Frontera para este viernes. Tenés que venir con compañía, Marina, ya sabes. Ya tenés que venir con tres más. Así llenas el coche. Bueno, acá tenemos esta versión de Ada Falcón, que hace las dos letras, toda la letra entera, donde lo hablamos otro día también, justamente después de la milonga con Marina. ¿Qué voy a hacer si vos te vas? ¿Cómo frenaba todo la mina? ¿Viste? ¿Viste cómo? Che, nunca hablamos de la historia de Ada Falcón acá, ¿no? ¿O sí? Sí. No te vayas, te lo ruego. ¿Viste la interpretación? No destroce mi corazón. Lo mismo que hace Goñi cuando toca el piano. Retener. Pero por compasión. Pero por Dios. No me dejes. Joder. Jamás te molestaré. Seré una sombra a tus pies. Tirada en algún rincón. Qué interpretación, por Dios. También la cara de Beltrán. Sin el fuego de tus ojos. Y mi alma ya perdida. Bueno. La historia de Nada Más, que en el 27 cuando lo hizo D'Arienzo le pusieron el nombre Calleja Solo, donde hay una hermosa grabación que la primera vez que fue al disco Carlos Dante, el genio de Carlos Dante, donde acá vamos a escuchar el mismo tango pero con aquella letra Calleja Solo, que estaba dedicado a un cuidador de caballos. Voy a adelantarlo porque siempre me queda poco tiempo, entonces para que escuchen un poquito la música. Es el mismo, la misma música, la misma melodía, el mismo todo. No más queso. Que no me dejes sin comer queso. Le voy a adelantar para que escuchen la parte de la letra cantada. Primera grabación de Carlos Dante. José Blandengue es el mejor. Y no hay quien tenga tu muñeca pa' tallar. Ni se conoce un cuidador con más carpeta pa' saber ganar. Y de Blandengue sos el mago que ha conquistado más halagos. Tigre callejas, no hay que hacerle, se impone tu muñeca de gran compositor. Bueno, ahí estaba muñeca de gran compositor. Sos el mejor cuidador de carpeta. Preguntaba Raúl qué es carpeta, ¿no? Sí. Bueno, carpeta se suele decir cuando tenés mucha experiencia en algo. Pues la carpeta se le llama a donde se juegan las cartas, la timba. Entonces, si tenés mucha carpeta, es que tenés muchas tablas. Exactamente. Y cuando dice, cuando entraba a fallarme la carpeta, ¿qué quiere decir? Ah, cuando te empieza a fallar la carpeta. Te haces mayor y te empieza a fallar, ya viste. Que ya no tenés las mismas tablas. Vale. Claro, eso te empieza a pasar cuando empiezas a ser mayor. Como la destreza, la viveza, todo. Vale. Que si agarrás más sabiduría, pero quizás ya no tenés la chispa que tenías antes, ¿viste? O te supera lo... Claro, o lo que viene, los nuevos jóvenes, ya te pasan claro. Por arriba, ¿viste? Por eso ya no tengo la carpeta que tenía antes. Sí. Muy buenas preguntas, Beltrán. Ese es el Beltrán que yo quiero. Bueno, acá estamos con esta versión. Ah, y vamos a escuchar, como esta era la primera orquesta de D'Arienzo, y un clásico de D'Arienzo era La Vaca. Que la vaca es ese violín de D'Arienzo que hace con la cuarta cuerda, que parece una vaca, por eso la vaca. Entonces, escuchen, acá tocaba el violín D'Arienzo. Después en las siguientes orquestas nunca más tocó. Se dedicó a cagar a pedo a todos los músicos y a los cantores, pero no a tocar. Entonces, miren, escuchen La Vaca. Está su vaquita. Así que D'Arienzo, como todos, en sus principios, al final, viste, metían, ya tenían algo que después iban a hacer. A ver, de acá pasaron 7 años, no es que pasaron tantos, ¿no? Esta fue la historia de Calleja solo con Nada Más. Que lo adivinó todo Marina Alcalde, así que tiene como 4 entradas ya, ¿eh? Si hacemos más preguntas, se va a ganar. Sí, va a venir, va a quedar a mi nombre solo que ella. Sola ella con su gente. ¿Con qué continuamos? Hay un tangazo ahora también, donde también está metido Enrique Cadícamo. Enrique Cadícamo es el gran poeta de Nieblas del Rochuelo, de la, el tangazo de Che Papusa Oí, de Nostalgias, de Rara como Encendida, Los Mareados. ¿Qué pasó acá? Hay un tango que se llama De Flor en Flor, donde pasó, bueno, que Gardel lo grabó, pues le pusieron la letra ahí uno de los amigos de él, que era el que lo había compuesto, Enrique Benessi, hizo los primeros versos, donde el tango habla un poco más de hecho a la década del 10-20, ¿no? La mujer un poco más, habla de la prostituta más que todo, o de la mujer más libre tal, no tanto de... Entonces vamos a escuchar esta versión, porque después le cambiaron la letra y le cambiaron el nombre. Lo primero fue De Flor en Flor, como lo grabó Carlos Gardel en la década del 20. Después, 20 años después, le pusieron el nombre Desvelo, que Desvelo es un tangazo que me vuelve loco. Vamos a escuchar primero De Flor en Flor, porque hay una versión, hay una... En el 48 lo grabó Troilo con el Tata Federal Ruiz, Desvelo. Y en el 49, Alberto Marino con Héctor, no me acuerdo cuánto, grabó De Flor en Flor. Quiero decir, mismo tango, pero con las diferentes letras. Y los dos tuvieron una muy buena aceptación por el público, por el popular, y triunfaron muy bien. Obviamente, estamos hablando de Marino y el Tata. No estamos hablando de ninguna cosita así. Así que vamos a escuchar, primero, De Flor en Flor, por Alberto Marino con Mario Artola en la orquesta. Y después vamos con Desvelo, pero por Morán y Pugliese, que es el clásico. Cabecita loca, tu recuerdo me provoca. Te ahogabas en mis brazos, hiciste libertad, y en tu desvarío fue la sombra tu albedrío. Brindándote a los hombres que luego se hartarán, rindiéndose a tu planta, que hará una de tantas. Ay, pobre mariposa, que vas de flor en flor, pudiéndote arrullar en el nidito de mi amor. Hoy que mi alma con pavor vislumbra la gran tragedia de tu final, la misma llama que te alumbra, tus pobres alas me habrán de quemar. Y entonces abatida, ay, cabecita loca, pretendes que la herida la cierre con mi boca. Yo te lo juro por mis sueños fracasados, por mis tormentos, por mis noches de dolor, que en el espasmo de tus besos acelerados yo dejaré sellado con bárbaro terror los pecadores labios y los condenados por querer ribar de flor en flor. Vuela soy a tu albedrío, brindándome a los hombres que luego se hartarán, rindiéndose a tus plantas y hará una de tantas tu ciego afán. Hoy, pobre mariposa, que van de flor en flor, pudiéndote arrullar en el nidito de mi amor. Y aquí escuchamos la grabación de 1949, el 13 de enero, con la voz de Alberto Marino y Héctor Artola en la música. Y acá tenemos el mismo tango, misma melodía, pero la orquesta de Pugliese, con la voz de Morán y con esta letra que ya la cambió, que la hizo Enrique Cadícamo. La otra era de Bonesi, de Eduardo Bonesi, y esta ya es Desvelo, que es el mismo que De Flor en Flor, pero Desvelo, por Morán y Cadícamo y Pugliese. Que vos pretendas que me aparte de tu senda, aunque me dejes solo, yo siempre te he de amar. Aunque por tus celos vivas lleno de desvelos, pensando que otro amante de mí yo al igual te adoro, te lloro y te imploro con loco afán. Y en la tristeza horrible de mi desolación, los duendes de mi mal me van mordiendo el corazón. Aunque tu inconstancia me acorrala, en mí se clava como un puñal. Y en las negras horas de mi insomnio, mis pobres ojos no puedo cerrar. De los espejos tuyos, de mi melancolía, todos nuestros amores surgen de aquellos días, ronda flotando por el cuarto tu figura, y luego riendo te detiene junto a mí para besarme con tu boca mentirosa, tu boca misteriosa, tus labios de carmín, hasta que me sorprende al fin la madrugada, loco de cansancio y sin dolor. Y entonces abatida, pobre mariposa, pretendes que la herida la cierre con mi boca, ronda flotando por el cuarto tu figura, y luego riendo te detienes junto a mí para besarme con tu boca mentirosa, tu boca misteriosa, tus labios de carmín, hasta que me sorprende al fin de madrugada, loco de cansancio y sin dormir. Qué hermosa versión, che. Qué locura. Qué locura, ¿viste? Yo te juro que siempre me llamó la atención, ¿viste? Cuando te hacía así cuando empezaba a cantar Morán. Bueno, empieza y la orquesta, fíjate cómo, vamos a escucharlo de vuelta. Fíjate cómo la orquesta va, dice, aunque vos pretendas. La orquesta va hasta que se pone a lo bestia. Fíjate cuando entra Morán. Aunque vos pretendas que me aparte de tu senda, aunque que me dejes solo. Yo siempre te di amar, aunque por tus celos vivas en... Ahí va la orquesta. Pensando que tu amar... ¿Cómo empieza de la nada? Con ese... Perdón. Le da protagonismo a la orquesta al cantante y de a poco va tomando fuerza por detrás. Y fíjate cómo después Morán también sube con sí, la orquesta. Sí, sube todo, pero ¿cómo va? Pues empieza con unas síncopas. Empieza, empieza y de repente arranca con... Quiero decir, ¿qué están haciendo? Mira, fíjate. Ahí la síncopa. Vamos de vuelta, empieza las síncopas, ¿Cómo entra? La orquesta baja para dejarle el lugar. Aparte de tu senda, aunque me dejes solo, yo siempre te di amar. Aunque por tus celos. Mira cómo Morán también va despertando ahí. Pensando que tu amar. No, es una locura este tango, la verdad que. Bueno, acá está la diferencia entre De Flor en Flor y Desvelo. ¿Viste, Beltrán? Qué lindo como arranca la orquesta. Así quiero para el domingo, dale. Hacemos un chic-chac-chac-puc-chac-chic-chac-puc. Habrá que hacerlo. Es que esa orquesta, ese director, esa voz, no, es todo. Es lo máximo. Morán fue la locura. Qué belleza. Y aparte también, ya no me queda ni tiempo, pero no importa. Aparte también, yo cuando era pibe escuchaba el tango Desvelo. Cuando termina que dice Ronda... Es que yo decía, madre mía, ¿cómo estará el tipo este? No podía dormir y lo único que ves es la imagen de ella rondando por su habitación. ¡Loco! ¡Loquísimo! Fíjate, mira. Y rondas flotando por el cuarto tu figura. Oye. Flotando por el cuarto tu figura. Y luego riendo. Te detiene junto a mí. Para besarme. Tu boca mentirosa. Tu boca misteriosa, tu labio. Y la orquesta. Hasta que me sorprendió sin la madrugada. Loco de cansancio y sin dormir. Decís, no podés, yo te juro, tenía 17 cuando lo escuchaba y digo, así podemos terminar. Desesperados en una habitación por ella. Digo, la mamita querida, lo que hace. Lo que puede pasar con amor, ¿no? Con... Ya no quiero novia, dijiste. quizás también. Así no quiero vivir. Quizás masoquismo, digo, joder. Esa sensación de. Y bueno, yo creo que todos pasamos por momentos así, ¿eh? No libra a nadie. No, por eso te digo. No libra a nadie. Está clarísimo que todos pasamos por momentos de sensaciones así, te juro que no puedes dormir. Eso mismo, ¿viste? Desvelo. Enrique Cadícamo. Algún día abrimos un consultorio aquí. Y que traemos al Nano y que saca unas letras. Ya hay letra para la emisora, ¿eh? Tenemos letra, ¿eh? Olé. Saludos a Nano. Sintonía para el programa de la mano del poeta Nano Galucci. Ya, a ver si para la semana que viene lo hacemos, Raúl, con un poquito de swing y la ponemos de sorpresa para acá, para la radio. Claro. Lo hacemos ahí en un teléfono, por lo menos para tenerlo así, y lo metemos acá como sintonía. Ya tenemos letra y vamos a hacer la musiquita con Beltrán. Raúl, ¿qué tenemos para este fin de semana? ¿Qué tenemos para este fin de semana? ¿Qué tenemos? Pues tenemos un poco de jazz, un poco de tango y diversas cosas. Y creo que... ¿Te vas a algún lado el fin de semana, Raúl? Creo que hay gente que se marcha a Santiago, puede ser. Ah, ¿comer tarta de Santiago? Supongo que comer tarta... O se va caminando. ¿Vas andando? ¿Quién salimos ya, oye? Entonces, ¿hay algo en Santiago este fin de semana? Y está Santango. Santango. Ya está Chulsa y Cacha. Me han dicho que hay un... ¿Quién actúa allí? Sí, actúa ese grupo re potente de Gijón. Sí. Loca Bohemia. Loca Bohemia. Sí, son una máquina, terrible. Maquinotes. El trans, si no lo has visto en directo, anda a mirarlo porque... Y también me han dicho que hay un tango DJ que también reside sí, en Gijón. Sí, también va un DJ de acá de Gijón, sí. ¿Será un tal Fernamijas? Fernamijas, exactamente. Qué grande. Hola, Fernando. No van a parar de bailar. Ese es. Así que fin de semana para Santiago, viernes La Frontera y el domingo al Dream Planet. Y luego a la vuelta podemos criticar al DJ. DJ en la radio de la semana que viene. Muy bien, claro. Beltrán. Ahí sale, rápido, ahí sale el humor ácido de Beltrán. Me gusta. No nos hagas un oporto. La semana que viene hablamos del DJ. ¿Qué tal el DJ? ¿Y qué tal los músicos? Completo. Para la gente que vaya, la semana que viene, una crítica siempre con cariño, sea buena o mala, con cariño, es aceptable. Sigo, porque no hay tiempo, dale. Ya para ir tirando. ¿Conoces el tango A Pan y Agua? Vamos a poner A Pan y Agua. A Pan y Agua. Es un tangazo de. Con esa vocación. Ahí va. Angelito Vargas. Laray, laray, laray. A Pan y Agua, cuántas noches de Armenonville. ¿Dónde están mis amigos queridos de entonces? ¿Dónde están? A Pan y Agua, este tango nos unía en aquellas noches de Armenonville. Vamos, carajo. Viejo Palermo de entonces, hoy regresas a mi mente. Muchos amigos ausentes, como son recordarán esas noches de verbena, esas noches de alegría, y este tango que se oía entre copas de champán. Bueno, como tengo poquito tiempo, voy a tener que ir acelerando un poquito, porque me queda, tengo que terminarlo. A Pan y Agua es esta belleza de D'Agostino y Vargas que hicieron allá en el 44, por ahí. Un tango muy bailable que va a sonar en Santango. Sí, bien, bien, Fer. ¿Qué pasó con...? Este tango es del gran Juan Carlos Cobián. Juan Carlos Cobián, pianista de Bahía Blanca, que fue como el padre de Di Sarli. Quiero decir, lo ayudó Cobián. Tango que viene de lejos a acariciar mis oídos. ¿Qué pasó? Esta es otra historia. La historia dice así. En 1928, Cobián estaba en Estados Unidos, que se había ido a probar por allá, pero era en la década del 20, donde estaba la ley seca, todo lo que se dice. Estaba hasta el tujes de estar tomando whisky alterado. Dice, y el tango en Estados Unidos no estaba tan potente como en Europa. Y aparte, tener que interpretar jazz cada vez que tocaba tango. Dice, estaba ya que lo tenía inflado. Y se regresó en el 28 a Buenos Aires. Y grabó allá antes de salir Añoranza Campera, que era un tango que le había hecho ya en la orquesta que se había formado en Estados Unidos. Y tiene una primera parte cantada que interpretó Genaro Veiga. Y a continuación prosigue con... Como sus dos tangos era Añoranza Campera su tango y A Pan y Agua su tango, lo que hizo el tipo fue meter la primera parte con su melodía y la segunda parte le grabó A Pan y Agua. Pero está metido en Añoranza Campera. Quiero decir, el tipo, como era su propia música, dije, la segunda le meto esta. Entonces, vamos a escuchar otra vez A Pan y Agua como... quédense con esto, con esta melodía. Y ahora vamos a escuchar Añoranza Campera, que la primera parte no es esa parte, esa es la segunda. Vamos con Añoranza Campera. Si alguien no escuchó la orquesta de Juan Carlos Cobián, esta es su orquesta. De ahí vino Fresedo y de ahí vinieron todos después de Cobián. Cobián compuso Los Mareados, Nostalgias, Niebles del Rayuelo y Bellecísimas, Bellecísimas del Tango. De él salió casi todo lo demás. Él empezó en el 20, en el 18, por ahí. Para que sepa, estamos escuchando a uno de los grandes del tango, Juan Carlos Cobián. Sin embargo, tú abrigaste bajo tu alero florido de frágil madre selva las tristezas de mi nido. (Risa) Acá tienen a Paniagua. ¿Cuántos muchachos de entonces habrán sentido mis tangos allá en las noches de Armenonville? Entonces, el autor mezcló los dos tangos. Esas cositas. Poné de vuelta el principio de Paniagua para que se note ahí. Porfa. Era la misma melodía. Pero me encanta que haya sido él mismo el que dijo, mira, yo acá le meto Paniagua. Le meto este y ya está. Es buenísimo. Le metió eso. Bueno, ya para rematar. 1920. Y para rematar, vamos a rematar como se hacía en las milongas. Yo no lo hago, pero se hacía en las milongas con la comparsita. La comparsita, tango, que tan otro conocido. Programa de radio que tenemos para hacer ahí. ¿Por qué al final de las milongas se pone siempre también, la comparsita? También. Y si no, manda mensaje al 666-694-674. Y si adivinás, te ganás una entrada para Santiago. Vamos a ver. La comparsita, que lo hizo Matos Rodríguez, tiene un montón de cosas se tendría que hablar. Quiero decir, la comparsita tiene variedad de si era de Matos Rodríguez toda, si Firpo hizo la segunda parte, quién la grabó primero, quién la grabó segundo, quién la grabó cuarto, todo así. Lo que pasó es lo siguiente. En el 24 por ahí, Gardel estaba con Contursi también otra vez, y Contursi dice, che, le voy a poner una... Matos Rodríguez, que era un adolescente cuando la hizo en el 16, estaba en Europa. Y dice, che, voy a ponerle... Y no le dijeron nada. Y en cambio, le voy a poner una letra a la comparsita. Que no tenía letra. Dice, voy a poner una letra, dice... y le pusieron el Si Supieras, que es tan famosa de la comparsita. A Matos Rodríguez, cuando se entera, no le gustó nada. Encima, la grabó Gardel y fue como... En el 24 fue como... Y para muchos, la mejor interpretación de Gardel. Quiero decir, aparte de todo eso, aunque te calientes, Matos, ¿viste? Mucho, matate si querés. ¿Esta cuál es? ¿Esta cuál es? ¿Y esta cuál es? ¿Y esta cuál es? Gardel. La primera grabación, 1924. Que tuve para ti. ¿Quién sabe si supiera? Después Gardel la volvió a grabar en el 30 con más guitarras. Antes era José Ricardo y él cantando nada más. Y hacía prun y arrancaba. Y acá ya hay un interludio, una. Y con la voz de él, miren la voz ahora, Si supiera. Y la grabación. Que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. ¿Qué pasó? Que cuando se entera Mato Rodríguez se recalentó y los denunció y los demandó a todos. Que eso fue en el 25 por ahí y se resolvió en el 48. Casi todos muertos estaban ya. Che, esta es la versión que tiene. Esta es la que tiene el recitado aquel tan largo de. No. Eso es. Pues es con música de la comparsita. Celedoño Flores le escribió Por eso canto así. Que eso lo hizo Julio Sosa. Es hermoso. ¿Qué pasó? Matos Rodríguez se calentó, volvió a Buenos Aires y escribió una letra de mierda. Una letra, viste, que no tenía poesía como esta, que de un tipo, viste, ya solo, lo que se empezaba a forjar en el mundo del tango. Entonces escribió una que solamente tiene muy pocas grabaciones, y una de ellas es otra vez Angelito Vargas y Ángel D'Agostino. A ver, ¿esta cuál es? Esta es esa. Esta es. Esa. Y esta es. Esta es. Muy lindo como empieza D'Agostino, ¿eh? Escuchen cómo empieza. Él con el piano. Piano de D'Agostino. Qué belleza de solo que se mandó el tipo ahí, tranquilo. Si alguien no quiere ver tocar a D'Agostino, hay un video donde está D'Agostino tocando con Ángel Vargas, que tocan ahí el tango Tres Esquinas, y es un videoclip donde aparecen Cadícamo, que el que lo escribió, de mayores en la década del 80, charlando en un bar. Y después hacen la simulación, cuando aparece el solo de D'Agostino, D'Agostino de mayor se sienta en el piano y hacen lo mismo, ¿viste? Él con 30 y él con 70. Está muy bien el videoclip. Y acá está la letra esta que decíamos antes de Mate Rodríguez, que hizo Angelito Vargas. En vez de hacer Si supieras, la letra barateja de Calentón, que después dijo, años después, él mismo dice, no, la letra es una mierda. Pero estaba recaliente. Era un poquito raro el Matos, ¿eh? La comparsa de miseria sin fin de sila en torno de aquel ser enfermo es pronta de morir de pena, por eso es que en su lecho sollosa con gozado, recordando el pasado que lo hace estremecer. Bueno, ya no tenemos tiempo casi, pero bueno, acá tenemos las diferencias de estas cositas, que son lindas más o menos tenerlas. O por lo menos saber las cosas que pasaban, ¿no? Antes con la música o con entre compañeros, y casi todo bien, sacando el Mato Rodríguez, que tenía un carácter muy extraño. Cuando a Firpo le dijo, che, yo te lo pasé a partitura en Montevideo cuando vos me trajiste esa marchita, te lo puse en ritmo de tango y la segunda parte te la hice yo, pero Mato Rodríguez dijo, no, toda es mía. Cuando ya en el 20 y pico se volvió a rehacer, decir, ¿qué, es todo tuyo? También colaboró Firpo y dijo, no. Pues Firpo le dijo, dicen que le dijo Mato Rodríguez, dice, che, la hacemos, la ponemos a los dos. Y Firpo le dijo, no, deja, ponela a tu nombre. Pero dice Firpo, yo no sabía que ibas a transformarse eso en el tango de los tangos, dice. Si no, le he dicho, pero claro, cuando fue así, che, sí, también quiero una parte, le dijo, no, ahora es toda mía. Y viste, después la vendió a una empresa de grabación. Y después él demandó a la empresa para que le devuelvan los derechos. El tipo estaba todo el tiempo. A Cadícamo, cuando le dijo para hacer Che Papusa Oí, le dijo, le llevó la música y dice, che, quiero que pongas una letra. A Cadícamo, que ya era el capo de nostalgia, y dice, escribió Che Papusa Oí y este se fue a otros poetas a ver qué les parecía esa letra que se había escrito. Dice, yo gente sucia no quiero a mi alrededor, dijo Cadícamo. Dice, no, tomátela. Me venís a pedir y después venís a ver si te parece bien lo que yo hago. ¿Para qué venís a mí? No lo tenía así de Mato Rodríguez. Sí, yo le di cositas así. Y bueno, todas estas historias, como diría cuando le preguntaron a Cadícamo por la casita de mis viejos, dice, che, ¿y esa es la historia real? Dice, cualquier semejante a seres vivientes o extintos será simple coincidencia. Y después, otra que también quiero decir, que dijo Roberto Selles, un maestro de Buscar Tal, dice, en el campo de la investigación, ninguna afirmación es absoluta. Y así nos lavamos las manos todos, muchachos. Pues estamos hablando de algo que sabemos que es, pero no sabemos qué es. Bueno, gente, yo creo que con esto y un bizcocho y una tortilla. Más. Bueno, el fin de semana nos veremos para irnos a Santiago, justo los cuatro que estamos aquí. Así que tengan un lindo viaje, Chuchi. A las 9 salimos, ¿eh? Sí, os espero a las 9. O sea, con el que tarde 5 minutos se queda en tierra. Beltrán, te veo el sábado allá. Nos vemos el sábado allá. Y Fer, lo mismo. El sábado ahí estaremos. ¿Van juntitos o no? Opa, se miraron. ¿No? Sí. No sabemos cómo vamos a ir todavía, pero estaremos ahí. Bueno. ¿Que algo más, Beltrán, quieres comentar? Nada más. Bueno, yo creo que nos despediremos hasta la semana que viene. Vamos a poner este temita que es como el principio y el final. Siempre me recuerda a Los Simuladores esto a mí. Sí, el que no vio la serie Los Simuladores se la recomendamos. Véanla, que es un golazo en el ángulo. Muchas gracias a todos y a todos por estar. Marina, te llevas 4 entradas para ti, ven a buscarlas. Y bueno, nos vemos la semana que viene con más Entre Tango y Jazz.